Saludos a los compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Cientos de estudiantes mantienen desde ayer la toma del pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba en rechazo a la reforma política que promueve el rector Hugo Yuri y que significará un retroceso en la democracia representativa que hoy tiene la institución. El cambio fundamental que promueve Yuri, de extracción radical y un aliado del gobierno de Mauricio Macri, es la adopción de un sistema de elección directa que tiene como consecuencia que las facultades más numerosas, medicina, derecho e ingeniería, podrían definir la elección a rector. Esto promueve una concentración del poder en pocas manos y confinan a un plano decorativo a las facultades que aportan sus conocimientos a la crítica del mercado y el modelo capitalista actual, las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Así lo expresó el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba, Gabriel Domínguez. Sabemos que esta reforma política viene de la mano de una reforma académica. Sabemos que nos estamos enfrentando a un paquete que quiere vender la universidad pública, que quiere mercantilizar aún más nuestra educación, que quiere pasar contenido de grado al posgrado, que quiere hacer que estudiantes cada vez menos entren a nuestras universidades. Y Hugo Yuri hace unos días estuvo con Mauricio Macri y Mauricio Macri le dijo que iba a ser un intelectual asesor de él. Fíjense ustedes, el rector que dice que quiere democratizar la universidad con el responsable de que hoy en la Argentina haya 2 millones de nuevos pobres, de que hoy en la Argentina haya nuevos despedidos. A Yuri no le cree nadie. No le creemos a Yuri y nos vamos a quedar acá hasta que esa asamblea no se haga. Las agrupaciones estudiantiles, sectores docentes, no docentes y egresados han reclamado una mayor discusión del proyecto y la postergación de la asamblea que se realizaría mañana sábado 19 de noviembre. Los manifestantes dijeron que mantendrán la toma hasta lograr la postergación de la asamblea. Hugo Yuri, el rectorado y las autoridades de la universidad querían hacer una asamblea universitaria a espaldas de la comunidad, querían hacer una asamblea universitaria antidemocrática, pero no contaban con la fuerza, con la convicción y con el compromiso de todo el movimiento estudiantil, de los docentes, de los no docentes, de los egresados y de todas las organizaciones sociales y políticas que van a bancar esta toma. No contamos con eso y les estamos demostrando que nuevamente estamos de pie, que nuevamente vamos a hacer historia, que no van a pasar por arriba de nosotros, y con esa fortaleza y con esa convicción nos vamos a quedar en el pabellón Argentina hasta que la asamblea universitaria no se realice. Como si fuera poco, ni las facultades de Ciencias Sociales ni de Ciencias de la Comunicación estarán presentes en la asamblea al no tener consejos directivos por ser recientemente creadas. Esto significa que más de 400 docentes y casi 9.000 estudiantes, además de egresados y no docentes, no tendrán a nadie que pueda representarlos. La toma del pabellón Argentina seguirá hasta tanto se logre postergar la concreción de la asamblea y se abra una vía de información y debate más serio sobre la reforma política que se pretende hacer en la Universidad Nacional de Córdoba. Reportó para el informativo Farco, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.